Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de Historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí. Complacido de presentarles una nueva edición del podcast de la Historia de Venezuela. El podcast en donde te estamos contando todos esos eventos, batallas, personajes, todo lo que hay ahí detrás de la historia de Venezuela, pero en el idioma callejero, el corito sano, como que estás de ahí con tus panas y tus próceres, porque algo que es verdadita es que estos tipos, mano, mira, eran como tú y como yo. Háblales ahí, hermanazo. Así es, así es, así es. Recuerden además que el Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, bella dama, pero solamente si tú quieres, mi amor. Solo si hay consentimiento. Con consentimiento y planificación. Mira que hoy traemos un episodio súper interesante, un personaje que vale la pena conocer, pero antes de comenzar con esto, primero quiero comentarles que Chayanne vuelve, Chayanne ha vuelto, Chayanne se llama Elmer. Entonces, bueno, para nosotros continuar allí con la dinámica de responder las preguntas y las dudas que ustedes nos traen, recuerden que en la descripción del video y también en las plataformas digitales, porque estamos en todas, y además en la descripción en el canal de YouTube de Daniel Lara Farías, vas a encontrar el link para nuestro sistema nominal de discusiones de Chayanne se llama Elmer. Entonces tú entras ahí, simplemente te logueas con tu cuenta de Google o de Twitter y bueno, ahí va a quedar tu pregunta con tu nombre y apellido y nosotros te la vamos a responder en un próximo episodio. Háblales ahí. Además, estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, igualmente en el canal de YouTube de Daniel Lara Farías como El Corito Histórico. Y también estamos en la página web www.elcorito.com para que se puedan descargar los episodios en caso de que tengan una conexión internet deficiente. Simplemente, en el poco rato que estén rodándose por ahí un Wi-Fi, van, entran a la página rápido, se descargan el episodio, no sé, 5 o 2 minutos, lo tienen ahí en su dispositivo y nos pueden escuchar cuando quieran, aun cuando falte la luz, el internet o el agua. Es decir, en cualquier condición de la Venezuela actual. Pero, ¿qué vamos a darle hoy, Dorian Márquez? Hoy venimos con un episodio que dije que era un personaje muy interesante y que valía la pena conocer, porque yo creo que no lo tenemos todos en mente, ¿vale? Hoy vamos a hablar de Juan José Rondón, prócer importantísimo, que héroe de la batalla del Pantano de Vargas, también cumplió operaciones importantísimas durante la gesta de independencia, y bueno, vamos a ver, vamos a contarles qué es lo que hay con este tipo, cuál es su historia, porque bueno, es muy interesante y además que también es otro de estos hombres de acción que tenemos en la historia de Venezuela. Sí, este pana era algo así como un Arnold Schwarzenegger, o tal vez un Carl Weathers, un Samuel L. Jackson, porque era un hombre de origen mestizo, o sea, era un negro, honestamente. O sea, si ustedes ven las descripciones que hay de su tiempo, incluso hay algunos pintores que lo ponen como no muy negro, pero hay otros que sí respetan La Habana y lo ponen como lo que era, o sea, un carajo negro del llano. Y lo ponen así, y este pana, bueno, como todos los mestizos de su época, está el problemita sobre su origen. Porque de él no hay certeza de cuándo nació exactamente, del día. De lo que se sabe es que nació en el año 1790. Y otra cosa también con la que hay un poco de origen difuso es de su lugar de origen, aunque por lo general hemos coincidido en que nació en el poblado de Santa Rita de Manapire, en el hoy estado Guárico, fruto de la unión de su padre, un negro libre llamado Bernardo Rondón, y su madre, una mestiza llamada Lucía Delgadillo. Exactamente. El tema del nacimiento de Rondón, como dijo Gabriel, por lo referente al sistema de castas y el asunto social, obviamente es difícil encontrar rastros certeros sobre su origen. Entonces ahí se lo han debatido desde Valencia, Caracas, según, bueno, interpretaciones también de las diferentes fuentes que hay. Hasta en Colombia se ha puesto en la población de Soatá. Se ha puesto que Juan José Rondón, bueno, nace ahí, pero el consenso general y lo más verosímil ahí habla de Guárico, de Santa Rita de Manapire. Entonces, también tengo por ahí, Javier, que nuestro Rondón queda huérfano de padre temprano, a su temprana edad. Correcto, de padre y más tarde también de madre, o sea, le tocó verse por sí mismo. En un entorno que ya, como sabemos, como era el llano, era bastante hostil. Y entonces, si bien le hubiera dado un hato, coño, igual tiene que trabajar esa vaina solo. Y entonces le tocaba, bueno, meterse allá para lo apure, hacer igual que Páez. Decir, ponerse a trabajar, a domar un caballo, después perseguir unas vacas, ponerlas a su orden. Si el trabajo duro del llano, había que trabajo que hacer, pues. O sea, por lo menos no le faltaba comida por eso. O sea, que no, si quería comer, bueno, vaya a trabajar, que iban al trabajo. Y todo el coño se iba para allá a trabajar. Y esas condiciones, bueno, hay muchos relatos que dicen que los tipos iban con el pie en el suelo. Les tocaba pasar a nado un río sin temerle al sol, al agua, al viento, nada de eso. Si tienen hambre, coño, agarran un pedazo de carne, algo de cazabe, comen y a seguir caminando echándole bola. Esa era la vida del llano. E igual que Páez, coño, era eso todo el día. Y por tal razón, y bueno, la falta de escuelas entonces, él creció parte de su vida como un analfabeto. Hasta que ya más adelante, ya vino creciendo un poco, en la actual zona de Sarasa, coño, aprendió poquito a poco a leer y a escribir. Y entonces eso le dio una ventaja. Ya no era solamente un carro que ponías ahí a latiguear los caballos, las vacas, no. Si sabes leer y escribir, te puedes dedicar al comercio, porque así no te van a joder. Claro, claro. Exactamente. Incluso entiendo, y eso es algo que mencionamos en el episodio de Jacinto Lara, de esta dinámica del llano, de las personas que trabajaban con el ganado y todo esto. Juan José Rondón se desplazaba por lo que llamaban el Alto Llano, que es, bueno, esta zona del Guárico que pertenecía en aquellos tiempos a la provincia de Caracas. Entonces, esta dinámica de ir llevando tu ganado, de ir llevando tus caballos por ahí para la compra, para la venta, te hacía tener relación con tus colegas. Entonces, en el caso de Jacinto Lara, que era, bueno, totalmente como normal el hecho de que conociera a un tal Bobes en esas dinámicas por allí, también Juan José Rondón, al parecer, tiene estos roces con quienes posteriormente serían personajes dentro de la gente de independencia, que serían Bobes y tipos como Pedro Sarasa también. Eso es correcto, porque él era en su hato, que era el hato Tacamajaco. Y entonces él allí, nada, domaba sus caballos y su ganado. Y entonces, como estaba en Guárico, le tocaba salir de ahí, ahí están las pulperías. Pero entonces pasaba algo, como él era de piel bastante oscura, era negro, él no podía vender los caballos así como él quisiera. O sea, él no podía ir a Caracas a vendérselo a un blanco que le pagaría bien, ¿no? Porque los blancos no se relacionaban con negros. Entonces decía, no, fuera de aquí. Ese negro está en posa y nada, se lo robó. Yo no le compro caballo a negro a sí mismo. Yo no compro caballo robado. Exactamente. ¿Qué hacía él entonces? Bueno, se iba a unas pulperías. Y sobre todo, iba también a Calabozo, que era el predio donde vivía este José Tomás Bobes. Decía, para allá, para Calabozo, que él se dedicaba a revender ganado. Entonces iba, le vendía ganado a este José Tomás Bobes. Y Bobes después, con sus buenas conexiones, se iba fuera para Valencia o para Oriente y lo vendía ya a los blancos. Y obviamente, coño, había una buena relación, porque entonces él recibía ahí todo ese ganado que le capturaba Juan José Rondón. Y entonces estaba esa relación comercial allí, que probablemente después pasó a ser una relación de bebidas, porque sabemos cómo es el llano, esa gente confraternizaba mucho, la estancia de las regazas, coño. Se habrían hecho panas en algún momento allí. Y coño, la relación comercial ayudó muchísimo más a eso. Por eso es que es interesante el hecho de que después, cuando a los habitantes de este territorio les toca tomar un bando, encontramos a Juan José Rondón formando parte de la tropa realista. Ahí está, esto ya, ya ahí vemos un poco, se dejan ver un poco las razones. Y digo, bueno, pero ¿por qué Rondón pelearía con los realistas? Bueno, pelearía con los realistas porque en principio yo no le puedo vender mis caballos y las vainas que yo amanso con mi trabajo honesto a los criollos, porque los criollos dicen que yo soy un negro, que qué horrible esto. Entonces ese poco de blanco a mí no me gusta. Exactamente. Entonces, de una se pone del otro bando y forma parte. En 1812 lo encontramos formando parte de la tropa de este infame Rosete. Sí, o sea, Boves lo recluta primero en Manapire. O sea, cuando Boves se hace cargo de la Legión Infernal, él va por todo el llano buscando gente. Pasa por Manapire y se encuentra con Rondón y este pana. Lógicamente, ve a ese carajo y dice, coño, ¿a quién conozco yo? Este de los míos. O sea, ¿cuál es mi causa? ¿La de este pana que no me chigurea con los caballos? ¿O la de esos blancos de mierda que no aceptan que les vendiera nada? Jodemos, ahí con el pana. Y entonces, efectivamente, ya para el infame año 14, infame para los patriotas, él estuvo al servicio de Francisco Rosete, precisamente en sus masacres de Ocumare. Por esta razón, tenemos ahora la idea de que Rondón podría tener experiencia cortando penes, tetas, entonces otras personas. Es decir, era todo un caballero noble de su época. Hombre de finos modales, como podemos ver. Así mismo. Bueno, formando parte de aquí, de la misma tropa de Boves, lo encontramos también en San Mateo. Y en toda esta campaña en los llanos. Y bueno, luego de la muerte de Boves, pelea a las órdenes de Morales. Incluso hay un parte de guerra de José Tadeo Monagas del año 1815, en donde el tipo menciona que el 13 de abril sus fuerzas derrotaron a las del comandante Rondón, que venía con 100 hombres. Ah, coño, o sea, si hay experiencia del carajo luchando contra patriotas directamente, o sea, hay testimonio. Claro. Duro. Claro, claro. Y además ya es una persona que tiene un rango porque va al cargo, como dice Monagas acá, de 100 hombres. Y bueno, ahí vemos también que Juan José Rondón alcanza el rango de capitán. Imagínate, o sea, era un comandante de buen rango. Claro, claro. El tipo, bueno, y él tenía su... Estaba encaminado ahí en el ejército realista. Pero ocurre algo. Hay algo que lo hace cambiar de opinión. No vamos a decir de pronto, porque aquí, bueno, estamos en el año 1815, pero en el año 1817, él se cambia de bando. Sí, porque recordemos que ya para el año 15 llegan las nuevas tropas de Morillo, el montón de peninsulares que mandaron a Venezuela para pacificar Venezuela y Colombia. Y entonces esto creó un cambio de gobierno, digamos, en la dinámica realista. Porque ya el mando que estaba en manos de los canarios, de Morales, o sea, este Morillo llegó como para disciplinar a todo el mundo, para pacificar. Entonces él empezó a apartar a la gente que conocía en los llaneros y también, coño, a quitar algo, porque él decía como que, coño, yo con este poco de disciplinado yo no voy a estar por ninguna parte. Entonces, coño, empezaron allá a ver roces, porque entonces los peninsulares llegaban con otras maneras, con otros modales. Y entonces eso como que fue un punto de quiebre, porque entonces empezaron primero a desertar los llaneros, o sea, los llaneros poco a poco fueron a yéndose para sus lugares de origen, se fueron otra vez para su llano relajado, tipo lo que pasó con Pedro Camejo, se fue para allá, para Payara. O coño, otros también de repente empezaron a escuchar que por el Casanare había un tipo por ahí que estaba llamando a toda esa gente que había estado con realistas, que se uniera, que les prometía más cosas que lo que prometía Boves. O sea, esos carros empezaron a ir para allá. Y coño, también pasaba que había por allí, por los lados de la Mesa de Guanipa, esa zona geográfica del estado Anzoátegui actual, un caudillo patriota llanero al que llamaban el Taita Cordillera, llamado Pedro Saraza, que estaba luchando ahí desde el año 12 precisamente con los patriotas, y el carajo no había parado. O sea, aunque había quedado la República, el carajo seguía ahí echándole bola de vez en cuando, como que tiene como su guerrillita armada contra los realistas. Y entonces también pasaba que este Rondón lo conocía por esos tratos comerciales que habían, porque le decían al tipo de esta cordillera no solamente porque era de por ahí de la cordillera, de cuando el llano se empieza a hacer una montaña. Le decían de esta cordillera porque también el tipo tenía unos mechones blancos en su cabeza que asemejaban como si fuera un pico. Pero también le decían Taita, por ese título, digamos, de nobleza, de realismo, de decir, no, no, ese es el Taita mío, o sea, ese es mi jefe, vale, o sea, es su patrón. ¡Mi papá! Exactamente, entonces ellos se conocían y poco a poco él empieza a ver como que, ya va, aquí no me quedan panas en este bando realista. ¿Dónde tengo amigos yo? Y entonces, bueno, se puso en contacto con Saraza y se reencontró con él en Valle de la Pascua en el año 1817. y desde no separarlos, sino hasta largo tiempo después. Y tú sabes que hay una carta de Bolívar que él le envía, si mal no recuerdo, al mismo Sarasa. Es de octubre del año 17, en donde habla de que los indultos, menciona Bolívar, los indultos dados por Morillo a Rondón, y menciona a otro oficial ahí, solo demuestran la debilidad que está teniendo aquel bando. Entonces podemos intuir ahí que, bueno, Rondón había intentado desertar de alguna manera, y bueno, por estas labores quizás de, no sé, de pacificación o lo que sea que venía haciendo Morillo, quizás alguna mano blanda en algún momento, y que bueno, sí, vamos a indultar a esta gente porque los necesitamos aquí de alguna manera. Quizás era un tipo también con un rango y con comando de tropa. Pero bueno, luego lo encontramos en diciembre, par de meses después, uniéndose a Pedro Sarasa y teniendo su bautizo de fuego en el sitio del Hato La Hogaza. Correcto, 2 de diciembre del año 1817. Y aquí, si bien, o sea, fue su debut, los tipos recibieron coñazo porque los derrotó Miguel de la Torre, general peninsular realista de los que trajo Morillo. Sufrieron una derrota aplastante, mano. Una derrota aplastante. Pedro Sarasa está con o marchaba con su gente hacia el Hato La Hogaza. Y bueno, se entera que viene la Torre con los suyos. Ahí está Juan José Rondón. Le reconocen su rango de capitán al cambiarse de bando. Entonces Sarasa como que también dice, no vale, yo conozco a este tipo. Este es un buen tipo. Lo agarra, arma su cuestión para la guerra, pues para enfrentar a la Torre, y la Torre lo aplasta a nivel que mata a toda la infantería. ¡Coño! Entonces Rondón, que está bueno, ahí al cargo también de un contingente, dice, hay el relato de quien fuera su ayudante, Antonio Martínez, que Rondón salvó al batallón de reserva. Recordemos que los batallones de reserva son estos carajos que no tienen experiencia en la guerra. Y que por lo general son banca. Generalmente, sí, que son como la banca del ejército. Entonces hay tantos esos tipos, está el ejército realista aplastando a la tropa de Pedro Sarasa, y Rondón corre y le dice a los hombres los 200 hombres del batallón de reserva que huyan de forma ordenada por el monte de una quebrada que había cerca, que él le iba a hacer frente a la Torre en la sabana para contenerlo mientras ellos huían. Entonces va, logra contener a la Torre, hieren a la Torre además. Ah, coño, pero tampoco se nos están jodidos, entonces sirvió la Torre. Bueno, sabemos yo porque mataron a toda la infantería e incluso perdieron hasta los muebles. De este enfrentamiento ellos terminan perdiendo hasta una imprenta de guerra, un montón de recursos. Rondón salva a este batallón de reserva y a lo que llaman la madrina de caballos, que es una yegua que está como entrenada, es la yegua que lidera al caballar que traen allí. Entonces lograron salvar un montón de caballos o varios caballos y también este batallón de reserva. Entonces, coño, sufren esta derrota aplastante que es responsabilidad de Sarasa. Rondón logra avanzar hacia el Hato El Macho y allí en ese hato también en el camino logra recoger a un montón de gente de la tropa de Sarasa. Pero esto que él está haciendo llega a los oídos de Bolívar. Bolívar está en ese momento en San Diego de Cabrutica y se le encuentra y que mira, mi general, a Sarasa, mira, pero mira, lo patearon, le patearon ese culo aquí allá en La Hogaza. Pero hay un tipo, un tal Rondón, que salvó el batallón de reserva, 200 hombres, salvó un montón de caballos. ¿Cómo va a ser? Y Bolívar, sin conocerlo, va y le escribe. A él directamente. A él directamente. Comandante Juan José Rondón lo llama. Entonces, bueno, le dice que ha tenido noticias de lo que hizo y todo esto. Que se reúna con él en San Diego de Cabrutica y que traiga en el camino todo el caballo y todos los ganados que consiga porque hacen falta. Capaz también tenía información Bolívar de que este tipo sabía sus cosas de amansar caballo, ¿eh? Sí, tenía conocimiento de eso. Entonces él decía, coño, eso es algo que se ve muy bien en Bolívar, que él sabía estudiar a la gente y sabía ponerlos en los lugares que correspondían. Entonces, como una forma de eso, dijo, coño, tú sabes amansar caballos, coño, entonces déjame el favor, tráeme unos caballos a ellos, así que tú eres bueno para eso. Y así de una vez, coño, nos conocemos, veo quién eres y, coño, así entramos en confianza, panas, o sea. Y además, como él también tiene ese conocimiento de los animales, o sea, era un tipo muy detallista con todo. quería como ver qué consejo podía darle, seguramente. Esto no es todo. Estamos diciendo que esta carta se la envía a Bolívar el 5 de diciembre. Lo de Logasa fue el 2. El 9 de diciembre, hay registro de ello, de que Bolívar estaba firmando el despacho para ascender a Rondón a teniente coronel. ¡Ah, carajo! O sea, este tipo hizo la tarea. Yo creo que también un poco, no sé si molesto con Sarasa, porque también en este combate de Logasa muere Guillermo Palacio Bolívar, que era sobrino de él, hijo de Juana Nepomucena. ¡Ah, coño! Perdió esta familia, Bolívar, ahí. Sí, o sea, fue un desastre total y el tipo como que, ¿con quién es que tengo que hablar? Porque este Sarasa, mira, ¿ves? ¡Ay, no! Rondón, ese Rondón, él no. ¡Ah, mira, Rondón! ¿Será que tengo que hablar contigo? Y bueno, lo manda a recoger los caballos, lo asciende a teniente coronel y se lo hace saber el 28 de diciembre. Él le envió otra carta, Bolívar a Rondón, el 28 de diciembre, y le participa que es ascendido a teniente coronel, y le dice que aprovecha la oportunidad para darle las gracias en nombre de la patria, que reconoce a usted un celoso y fiel hijo y un bravo defensor. Y demás, además, le da la orden ahí de que, mira, el 12 de enero nos tenemos que ver en Cabruta. Ahí nos vamos a unir con el general Pedro Sarasa y necesito que lleves caballos y vaca. Coño, o sea, le hiciste una invitación formal. Coño, llégate y aquí seguramente hacemos un ganadito, comemos un sacochito, una vaina, un corito sano. Corito, me invito a un corito sano, ¿estás viendo? Coño, vale. Ya Bolívar está ahí, coño. Este tipo le echa bola. Yo no lo conozco todavía, pero este carajo se ve que le pone, que es voluntarioso, vale. Sí, no, y lo era. Porque aquí hay un testimonio también de que el pana, sí, si tiene que estar con Sarasa ahí, echándole bola aprendiendo, el carajo, cuando se reencuentra, se va con Bolívar, que incluso se puso a janguear con la gente de la Legión Británica y que con ellos aprendió un poco de inglés. Mira, se hizo pana de algunos británicos. O sea, el carajo estaba buscando aprender, echarle bolas y sobre todo redimirse. Es decir, era un malandro en proceso de convertirse en un boleta. Es decir, un carajo que sí, está dejando lo malo, sí, para ser, sí, país. Yo creo que de verdad decía, coño, pero que esto está malandreando y robando gente. No, vamos a usar los betas buenos del barrio, los betas boletas, para, coño, para hacer patria, para servir, para que dicen los muchachos, no, mano, deja la droga, por ahí no es, hay que ser pana, ten buena educación. O sea, era un carajo digno representante de lo que iba a ser el nuevo capítulo de la Fundación Niño Malo que se está gestando ahora en Apure. Exactamente, así, así tal cual es como podemos dibujarnos la actitud de Rondón, porque incluso hay un tipo que vamos a hacernos pana de los ingleses, esto que vienen para acá, hablen para ver, enséñame ahí cómo ustedes. Es para el Guatitud Model. Eso es, háblame Guatitud Model. Entonces, bueno, lo sigue, mira, en el año 18 se unen allá, él llega 12 de enero con su ganado, con su gente, bueno, y ahí ya conoce a Bolívar. Pero, ¿sabes qué ocurre? Una anécdota también interesante, que sería el 17 de abril, en la noche entre el 16 y 17 de abril de 1818. Háblales. Que es cuando ocurre el llamado combate del Rincón de los Toros. El Rincón de los Toros es un sitio que queda al suroeste de San Francisco de Tiznados, allá en el estado de Guárico. Entonces, allí había puesto cuartel general Bolívar. Estaban allí, bueno, planeando sus cosas. Y llega, está cerca, un jefe realista, coronel Rafael López, que por labores de inteligencia habían obtenido lo que llamaban el santo y seña, porque tú sabes que cuando tú te desplazabas en aquellos tiempos por ahí, encontrabas el campamento, desde lejos te divisaban y te tiraban, ¡epa, quién vive! Tú tenías que dar el password, la vaina, claro. de si el sol sale por el Esequibo y se oculta en el huevo mío. Exactamente, entonces tenías que lanzarte tu santo y seña y estos tipos ya lo sabían. Entonces mandan al capitán del ejército realista, Tomás Renovales, con un grupo de personas, con otro grupo de soldados, lo mandan, el tipo llega, mira, yo traigo información para el general Bolívar. Ah, bueno, claro que sí. Él está por allá, él duerme por aquel lado. Esto está ocurriendo en la madrugada. Llega Bolívar, llegan los tipos, ah, allá, bueno, vamos a dispararle. Y disparan al sitio en donde se supone que está la hamaca de Bolívar. Y como siempre, Bolívar, que sortario es, porque siempre que lo intentan matar, no, él se había parado 15 minutos antes, mano, a tomar café. Se había parado a mía, seguramente. Chamo, ajá, es que le pasó igualito que le pasó en Jamaica. Que le mandaron ese sicario y el carajo lo van a apuñalear. Y resulta que el que está en la hamaca era el tal Félix Amestor, mientras andaba metido en la cama de la bella dama haitiana esa. Chamo, bueno, esta vez resulta que Bolívar ya se había despertado y estaba, digamos, como ensillando la mula y tal, para salir a desplazarse. Bueno, echan los tiros, se prende ese pique. Mierda, ¿qué está pasando? Está la gente ahí confundida. Bolívar echa a correr. Y bueno, se prende el combate del Rincón de los Toros, en donde no hay un resultado concreto, pero termina asesinado. Ellos logran defender ahí el campamento y termina asesinado Rafael López, el coronel realista que planeó todo esto. Pero ¿qué pasa? Bolívar está perdido. ¡Ay Dios! Se llevaron a Bolívar, dicen. Los relatos de Páez dicen, nosotros pensábamos que, mira, capturaron al hombre. ¡Coño! Esa desesperación. Empiezan a buscarlo, empiezan por ahí a buscarlo y tal, y por el monte Bolívar como que reconoce, ¡ah, mira, yo conozco esos panes, ese Rondón, ese es el otro! Sale, para hermano! ¡Coño, general Bolívar! Y entonces Bolívar anda a pie, obviamente, y aquí Rondón se baja el caballo y le dice, mi general, aquí está mi caballo, móntelo, su vida es muy importante para la patria. Además, resulta que este caballo era el caballo del coronel, del jefe realista Rafael López. Ah, le batanió el caballo. Además le había batanió el caballo. El tipo había quedado muerto en el campo y bueno, el caballo lo tenía Rondón. Entonces, claro, se dan cuenta y que coño, pero este caballo es muy bonito. ¿De quién será este caballo? Lo empiezan a revisar y le encuentran en la indumentaria, en la montura y tal, las inscripciones RL. Que era Rafael. Ah, mira, pero este es el coronel que está muerto ahí. Jaja. Bueno, quédate bataneado, cachorro, ya. Y entonces Rondón, ¿ves? Le cede el caballo aquí a Bolívar. Hombre, aquí ganándose la voluntad del jefe. Coño, mi jefe. Mi patrón. Mi papá. Recate caballo. Mi patrón. No ande a pie. Coño, yo lo cuido, hermanazo. O sea, aquí sigue Rondón, mano. Poniendo su nombre, ¿vale? Por ahí, ganándose la voluntad. Siendo buena vaina. Siendo un buen tipo. Ahí lo encontramos luego, el año que siguiente. 1819. En 1819 lo encontramos en esta acción memorable de las queseras del medio. Ah, correcto. Cuando estos carajos, Páez, con menos de 200 hombres a caballo, algo así como 150, puso a correr del puro terror a la caballería de Morillo en esa famosa acción del Vuelvan Caras. Y Rondón fue protagonista de este asunto. Y que esto me trae, se me acaba de ocurrir aquí, mira, para que le lance. Esto a tu bella dama, a tu bella ladrona. Le diga, amor, quisiera ser el Juan José Rondón de tus queseras del medio. Protagonista de tus queseras del medio. No, Juan José Rondón, protagonista de esto. ¿Por qué? Porque ahí estaba el comandante realista de esta operación. Era el coronel Narciso López. Narciso López tenía una columna, digamos, un batallón de gente que él dividió en dos. Para tratar de bordear, de hacerle una pinza, de cercar a los hombres que tenían Páez, que eran, bueno, estos poquitos. Entonces, la acción de Rondón es que se le encomienda, mira, al mando de 20 hombres, él va a tratar de arrastrar a una de esas columnas para pegarla con la otra, para tener a toda esa gente junta y poder caerle. Y Rondón lo hace cuando los realistas ven a esos 20 pedrolocuras y llevan con Rondón adelante. ¡Mierda! Que estos tipos, y empiezan a echar para atrás. Se unen con la otra columna y es cuando mandan el Vuelvan Caras y que bueno, aquí los tenemos todos juntos, vamos ahora con esos caballos a joder todo ese gentío, llévanos por el medio a todo ese gentío. Y bueno, aquí es cuando se da esta famosa también anécdota que esto lo cuenta Páez. Ah, sí, que lo citan mucho. De la respuesta que le da Rondón, sí. Sí, dice Páez que cuando vi a Rondón recoger tantos laureles en el campo de batalla, no pude menos que exclamar, ¡bravo, bravísimo comandante! Y le contestó, general, aludiendo a una reprensión que él le había hecho antes de la después de la carga a Narciso López días antes, dice ahora Rondón, general, así se baten los hijos del Alto Llano. Decir, ya, ju, el mío. Háblale, Páez. Representando, hermano, tú sabes cómo somos nosotros. Y unos aguidú le dice José Rondón. El Alto Llano representa panadería. Así mismo, solo Alto Llano, Páez. Ese eres tú que piensas que nosotros no, tal. Porque tú sabes que aquí también hay una especie de rivalidad o algo, digamos, porque Rondón es del Alto Llano, de lo que llaman, bueno, que es esta zona del Guárico que pertenecía a la provincia de Caracas, que incluso también puede ser llamado el Alto Llano de Caracas, o el Llano de Caracas. Porque formaba parte de la provincia. Y ellos eran de estas zonas, mientras que Páez y la gente que él comandaban, ellos eran lo que llamaban yabajeños, la gente del Bajo Apure. Ah, coño. Había como un bif ahí. Entonces, bueno, también Rondón le lanza este que, bueno, así lo hacemos aquí en el Alto Llano, hermano, háblale ahí, muchacho. Tirándole ahí esa... Pero bueno, es esta... esta cuestión, porque en la guerra de independencia también trajo esto de que toda esta gente de estas zonas terminaron como interactuando muchísimo y se conocieran. Y bueno, aquí se da este diálogo bien, bien simpático. ¿Sabes qué? Por esto también, por esta acción de las queseras, le dan la orden de los libertadores. Ah, verdad, igual que a Pedro Camejo. Es decir, los premiados dijeron, no vale, hicieron bien, agarren una medalla ahí, que se la merecen, se la ganaron como debían hacerlo. En ese mismo año, 1819, se comienza, mira, a planear la campaña de la Nueva Granada. Mira, vamos a lanzarnos para allá, vamos a tomar Bogotá, vamos a tomar todo eso. Y por acá hay una cita de Rondón que él le comenta al capitán José de la Cruz Paredes lo siguiente: yo quiero ir a la campaña del reino, porque se referían al virreinato, de la Nueva Granada, exacto. Yo quiero ir a la campaña del reino con mi lanza para tener la gloria de pagar con usura a la patria lo que le debo por mi ignorancia, y para probarle al viejo, que así llaman a Bolívar, que yo soy suyo hasta la muerte. Mira, yo quiero demostrar que yo soy real hasta la muerte. Coño, vale, como Anuel. Y no, y estás viendo lo que decía hace rato. O sea, un carajo que estaba pendiente de redimirse. O sea, él dijo, sí, yo he hecho lo malo. Pero, pana, de verdad, el AMPA puede cambiar. Ay, coño, la madre. Bueno, ahí está Rondón, y Rondón logra formar parte o forma parte de la campaña de la Nueva Granada. Sí, se lanza de voluntario porque si bien Páez se quería quedar en el llano, en el Apure, o sea, Rondón dijo, no, le estoy hambriento de gloria. Coño, está bien Páez, sí, todo un tipo de pinga, pero marico, hay que ahí echarle bola. Y él se fue voluntario, se llevó un poco de hombres de Páez, pero él dijo, no, está bien, quédense ahí, pero nosotros igual vamos. Entonces ahí se fueron estos muchachos de la Fundación Niño Malo. Bueno, en efecto, si te fijas, Páez les manda a los muchachos del Alto Llano. Sí, el tren de carajitos locos, o sea, se fue Rondón, Julián Mellado, Leonardo Infante, o sea, puro tipo que eran los malos, pues, unos bichos que andaban con Pedro Locura en esos caballos como si estuviesen haciendo, como si estuviesen llenos por la autopista Caracas La Guaira en una sola rueda. Y el carajo se lanzó la campaña de Boyacá completica, incluyendo el páramo de Pisba. O sea, el carajo pasó esas privaciones, todo ese frío, el terror. Pero toda esa vaina tuvo su premio, porque el pana se enfrentó a los realistas de lo que él tenía ganas de hacer. O sea, tenía puesto los de esos coños. Primero la batalla de Gámeza del 11 de julio de 1819, y luego su cumbre, el 25 de julio de 1819, Pantano de Vargas. Oye, por Pantano de Vargas es que Juan José Rondón es sumamente famoso y reconocido por la historia colombiana y en general en Colombia. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Bueno, el Pantano de Vargas, aquí fue una cosa que, si bien los patriotas empezaron el combate, empezaron con desventaja. Porque, citando lo que comentamos una vez en Pichincha, de que las batallas aquí se definían más que todo por quién dominaba las alturas. Bueno, esta vez los realistas estaban en lo alto, en las partes altas. Entonces, coño, la infantería, sobre todo la compuesta por los británicos y por algunos llaneros, tuvieron que batirse contra la artillería que estaba puesta en lo alto y la infantería que iba bajando echándoles tiros. Sin embargo, estaba allí al mando el coronel James Rook, británico, irlandés. Y entonces Rook, que tenía toda esa escuela de la guerra europea, él le ordenó a toda su gente que por nada del mundo se dispersara. Y como estos realistas están acostumbrados a que esa gente le echaba dos tiros y se iban corriendo, no, este carajo se quedó allí resistiendo, echando plomo, recibiendo plomo, pero la vaina nunca se desorganizó y mantuvieron el control, no se dieron terror ni nada. Pero pasaba entonces que Bolívar estaba al otro lado comandando la vaina, y entonces él veía como que mierda, pero nos están dando una pela horrible. Pero pasaba que Rondón andaba ansioso, Rondón quería pelear, estaba ahí, coño, comandante, déjeme pasar, general, déjeme echarle bola. Y pero coño, Bolívar le decía que coño, yo no puedo lanzar todas las cartas de un solo cañazo. Pero entonces vio el momento justo, cuando pilla que Barreiro, el comandante militar realista, manda a la caballería ahora a terminar de escoñetar a la infantería. En ese momento es que él dice, yo no puedo permitir que esto pase. Y da sus palabras que quedaron grabadas en la historia de Colombia: coronel Rondón, salve usted la patria. Y ahí Rondón entró en el momento justo, porque cuando los realistas venían listos para terminar de escoñetar a los británicos y a la infantería en ese modo cruzado, bueno, no contaban con porque les vino por la retaguardia, esa masa de llaneros enfurecidos a toda velocidad que los arrolló. Se los llevó por el medio cuando ellos estaban en bajada. Entonces los que no se llevaron por el medio terminaron cayendo. Y coño, eso fue un desastre. Y de paso también se llevó a la infantería de los realistas que los estaba apoyando. Y los que no se le llevó a Rondón, los llevó las siguientes caras que cargaban los tales Leonardo Infante y Carvajal. Es decir, los tipos ahora no tenían para dónde agarrar. Es decir, les terminaron tocando al culo, los pusieron a como de barro, ya los carajos perdieron toda la iniciativa. Y eso, con que la infantería no había cedido nada, ahora tocaba, ya no tenemos gente atacando, avancemos. Y ese avance significó ahora que los realistas dijeron, ay Dios mío, ahora vienen por nosotros. Y los que eran pasados a ese terreno, perdieron las alturas y Chaolín terminó la batalla del Pantano de Vargas con la gloria de Rondón. Esta batalla de Pantano de Vargas tuvo que haber representado un estrés gigantesco. Con todo esto que tú acabas de comentar, eso representó un estrés gigantesco para Bolívar, quien posteriormente le contara a Mariño en correspondencia que nunca sintió tanto miedo como ese día. Sí, pero la vaina es que efectivamente Rondón se lo dio ahí como el MVP. O sea, los MVP pueden ser disputados entre él y Rook, que murió a los pocos días por todas esas heridas que recibió. Pero coño, para los registros de Bolívar, él sí fue el verdadero MVP, como diría Kevin Durant en su ceremonia hace años. ¿Por qué? Porque bueno, Rondón hizo esta vaina, estilo de batalla de los bastardos, rompiendo el cerco. Y como esto fue el 25 de julio, para la memoria de Bolívar, cada 25 de julio, es decir, el día después de su cumpleaños, todos esos días pasaron a ser en su memoria San Rondón. Cada 25 de julio, él siempre mencionaba, hoy es día de San Rondón. Gracias a Rondón, hoy celebramos este día con vida. Incluso lo cita en cartas, a cada rato que él escribe sobre esa fecha, él dice, sin Rondón, yo no sé lo que hubiera sido Vargas. Sí, todo el tiempo el carajo ahí con Rondón en la memoria por ese día. O sea, siempre que se levantaba, claro, después de su cumpleaños, con la peda en alta, él decía, hoy es San Rondón el mío. Sí, bueno, y todo tiene sentido, porque si él nunca había sentido tanto miedo como ese día, y es Rondón quien, mira, no vale, yo voy a resolver esto, hermano, tranquilo. Le dijo como dice la canción. Se me olvidó cómo dice la canción. sí, bueno, el punto es que Rondón se encarga de Pantano de Vargas, ayuda así a Bolívar, que es que miren, en el momento de más susto, él es quien sale a resolver. Incluso una cita completa de Bolívar sobre esto de que sin Rondón no sé qué hubiese sido, es lo que le dice Santander, que es, no hemos necesitado de nonato ni de piar, pero sin Rondón, que vale más que aquellos, yo no sé lo que hubiese sido en Vargas. Yo no sé lo que hubiera sido en Vargas. Fíjate, tú lo comparas con piar. Los tenía en una altísima estima. O sea, Bolívar le hacía un quesillo, una torta y se lo picaba. Y ojo, merecidamente, sin jalabolismo ni nada. Que un tipo así merecía todos los galardones. Y de hecho, a partir de entonces se dice que también Bolívar empezó a usar para referirse a situaciones desesperadas donde podía haber una salida favorable pese a todo, una frase que dice que aún no hemos perdido porque Rondón no ha peleado. Aunque claro, esto no es confirmable, porque esta frase también que se le atribuye al mismo Rondón, que Lee que la dijo en el momento en el cual Bolívar lo manda a pelear. El caso es que esa frase está allí y se usa mucho cuando se juega dominó, truco, o sea que ya va, esto no se ha acabado aún porque Rondón no ha peleado. Órale, tú con el truco, Dorian Márquez. Claro, cuando tu contrincante te sale ahí con la espadilla o con la perica y tú tienes el perico y entonces ya ellos están alebrestados y tú le dices, epa mano, Rondón no ha peleado. Y le sueltas ahí el perico de una. Claro. ¿Sabes qué? Después de Pantano de Vargas, él está en Boyacá. Claro, él siguió echándole bola porque él dijo, no, esto fue solamente un abreboca. Ahora es que viene lo bueno. El 7 de agosto es uno de los que da libertad a Armada República. Tenía que poner su firma allí y gracias a eso, coño, es uno de los héroes más recordados por los colombianos. Claro. ¿Sabes qué? Tengo por ahí un relato de las memorias de Agustín Codazzi. Porque Rondón fue el encargado de hacer la persecución, o fue uno de los que encabezó la persecución de Barreiro después de ser vencido en Boyacá. Pero ¿qué pasa? Que Rondón va con un poquito de gente. Con un poquitico de gente. Entonces, la intención era cercar a Barreiro. Detrás iba Rondón persiguiéndolo, pero iba a bordear el terreno Bolívar con el resto del ejército para aplicarle un cerco de aquel lado. Un pisicorre le querían montar ahí. Ah, ya. Entonces, ¿qué pasa? Va Rondón detrás del hombre. Va con muy poca gente. Barreiro sigue huyendo, pero se encuentra a Bolívar a la vista. Mire que mira, no, ya estoy por aquí rodeado. Rondón había decidido acampar, teniendo también a la vista a Barreiro. Ajá, yo sé que cogió para allá, de ahí no tiene para dónde coger para los lados y se va a encontrar a Bolívar. Pero ¿qué hace? Como él va con poca gente, él acampa, supongamos que va con unas 50 personas, él prende unas 150 fogatas y hace como que el campamento, él lleva, como que él lleva el grueso del ejército en el campamento. Entonces dice Codazzi que cuando Barreiro se encuentra que está Bolívar al frente, y también nota que en la parte de atrás lo que ve es un montón de fuego, o sea que si me voy hacia atrás, me vas a capturar Rondón con ese poco gente que lleva ahí. Es cuando decide pedir la capitulación. Hacer la capitulación. Entonces, como que, mano, Codazzi dice que, bueno, si Barreiro hubiese sabido que Rondón lo que hizo fue tirarle una finta ahí, que comió finta, probablemente intentaba escaparse o se escapaba. Pero bueno, Rondón le jugó pelota Caribe, le lanzó ahí un fiao, que llaman en el truco, le tiró un fiao. Y bueno, se lo comió Barreiro y también aquí protagonista Juan José Rondón. Esto es en agosto de 1819. Para febrero lo encontramos ya con el cargo de coronel efectivo del regimiento de la Guardia del Presidente. Coño, sea, Guardia de Honor, Casa Militar, era él en alta. Claro, vale, bien montado, un tipo al que tienen en estima por sus buenos servicios, porque fue determinante en todos esos momentos. Incluso también luego, en 1821, estaría peleando también en la Batalla de Carabobo. Así es, en Carabobo con Páez, o sea, otra vez con su viejo amigo, y esta vez sí echándole bola contra los realistas hasta el fin. Y también con Páez se lanzó al asedio Puerto Cabello. O sea, le tocó asediar esa vaina, pero lamentablemente en Puerto Cabello le toca su fin, porque en uno de estos combates le dan un tiro en el talón derecho. Exactamente. Por eso lo llaman como Aquiles, ¿no? Sí, a él lo llamaron después de eso el Aquiles del Llano, por aquel héroe de la guerra de Troya que precisamente falleció cuando París de Troya le lanza una flecha en el talón que lo escoñeta. Pero la muerte de él fue algo que, bueno, en esos tiempos era una cosa mortal, pero hoy día hay estas vacunas para eso. El tipo no murió por el tiro, murió de tétanos. Se le infectó esa vaina. Porque él empezó, le dan el tiro en el medio de la acción de la batalla. Sí, él empezó a combatir y vaina, le dan el tiro, y el tipo siguió echando tiro y coñazo por como 6 horas más. Y entonces, entre eso, el no atenderse a tiempo, las condiciones de salubridad, entonces, esa vaina se le infectó, y cuando se atendió ya, coño, de la vaina era más grave de lo normal. Y entonces la vaina se le fue complicando feamente hasta que, bueno, cogió tétanos y 10 días después, el 22 de agosto de 1822, falleció este hombre a los 32 años en Valencia. Tú sabes que él estaba, se estaba dando el asedio a Puerto Cabello. Y él estaba en una zona llamada Aguascalientes. Él no estaba en la sabana de La Guardia, que es donde se da el combate, sino que no se esperaban que Morales saliera a combatir. Pero de pronto Morales sale, ataca a Páez, que está ahí en la sabana de La Guardia, y Páez de inmediato le avisa a Rondón: Rondón, llégate para acá que necesito apoyo. Y Rondón le responde, porque quien lo había destacado ahí donde él estaba era Bolívar. Rondón le responde: epa, mira, mano, sabes que yo estoy aquí porque el jefe de Bolívar me dijo que estuviese aquí, pero si tú lo que necesitas es muy urgente, ya yo me voy a llegar para allá. Y en simultáneo mandó la carta y se fue. Pero bueno, llegó a la sabana de La Guardia, y ahí es donde se da el combate, en donde le dan el disparo y termina muerto luego. ¿Sabes qué? De este mismo día, del mismo día de su muerte, hay una comunicación de Páez para Sublet que le dice: Rondón ya ha empezado a mostrar los síntomas del tétano, porque desde anoche tiene convulsiones espasmódicas de extremidad a extremidad. Y es cosa, ya que no dudo, salvo milagro, hoy ha sido sacramentado y no se ahorra diligencia ni cuidado, si la cosa no tiene remedio. La culpa no es del arte ni de los médicos. Claro, lo que dice, pues era un caso grave en ese momento, pues ya la infección que había agarrado. Ya lo había desahuciado, pues. O sea, dijeron, no, ya esto no tiene arreglo. Pero entonces él fallece y resulta que fue enterrado con honores militares y decreto de duelo de 11 días. O sea, 11 días se lloró a Rondón con sus honores. E incluso, más adelante, se llevaron sus restos al Panteón Nacional y tuvo el honor de ser el primer guarinqueño en entrar en el Panteón Nacional. Ah, ¿qué tal? Sendo dato, Chayanne se llama Elmer, el primer ¡eso! guariqueño en el panteón. ¿Sabes qué? También por ahí está su testamento, el testamento de Rondón, en donde, bueno, ahí dice básicamente los reales que él tiene o las propiedades que él tiene, también las personas a las que él le debe y a quién él le debe y también a quién deja como sus albaceas, que son, bueno, estas personas como que él deja encargada de hacer las diligencias, de pagarle los reales a quien deba y todo eso. Y tú sabes que dentro de esas personas él menciona tres. Mira, voy a mencionar a este primero, que es mi albacea, si le pasa algo a eso, si ese no puede, este otro. El tercero es José Antonio Páez. Ah, coño, imagínate. Dejó al mayordomo como su Claro, albacea. como su albacea. También ahí en su testamento, él deja claro que él tiene una finquita, él tiene una finca por allá en los lados de por Valencia, que esa finca se la dio Bolívar. Él dice, mira, yo tengo esto fue unas tierras que me dio a mí el general Bolívar por mis oficios a la patria. Y bueno, eso él se lo dejaba a sus hijos porque él tenía una esposa y tenía dos hijos. ¿Qué más hay interesante en el testamento de Rondón? Bueno, eso de tapaje ahí y tal. Y dice, ah, además él dice que el Estado le debe un dinero por su servicio, pues por su trabajo. Y ajá, ¿y qué con esos reales? No, él dijo que no le pagaran nada. Mire, el Estado me debe unos reales, pero no hay problema con eso. Ya va, tú me estás diciendo que entonces Rondón es uno de esos hombres que se atrevió a devolverle real a la nación. Sí, mismo, le dijo que se quedara con las prestaciones. Coño, qué bolas, o sea. Aquí hemos reseñado unos hombres que han hecho eso, pero son tan pocos. O sea, dicen que no, esos reales, no me los den. O sea, tipo Sucre, que dijo que lo mandaron a comprar armas, sobró real y devolvió lo que faltaba. O sea, no se lanzó un sobreprecio, un Derwick, nada de eso. Y este pana entonces, Lourdes, ese también. O sea, y este pana entonces, yo sé que me deben plata, pero ya yo me voy a morir. Esa vaina déjenla ahí para que se la paguen a otros soldados que necesitan más que yo. O sea, ve el nivel de magnanimidad que tenía este hombre. Yo creo que de verdad se reformó. Tipo que supo decir lo que él le estaba diciendo antes de ir a la campaña de Boyacá. O sea, que él sí supo demostrar que él era alguien que estaba reparando todo el daño que había hecho por culpa de su ignorancia. Y por esa voluntad también hay homenajes a él, sobre todo en Colombia. O sea, en la Armada República se venera mucho, hasta el punto de que hay un aeropuerto con su nombre en la ciudad de Paipa. El llamado Monumento. Entonces, ese es el aeropuerto que está cerca de otro homenaje a él, que es el llamado Monumento de los Lanceros de Vargas, que es esa famosa estatua que está allí, un monumento bellísimo, de hecho, donde uno de los lanceros que está expresamente él. Y entonces, de él hay un poco de homenajes en Colombia, al punto que, bueno, como menos lo consideran tan colombiano como ellos, a pesar de que, coño, es nacido en el Guárico. Sí, el monumento, ¿sabes qué? Ese monumento ahí en el Pantano de Vargas, antes de estar ese monumento de los lanceros, había un obelisco. Eso es que ahí donde, bueno, el escenario de la batalla, tal y como ocurrió o como ocurre con los monumentos en el campo de Carabobo. Allá hacen en el llamado Cerro el Cangrejo, hicieron en el año 1900, a principios de siglo, 1908, 7, un obelisco y le cambiaron el nombre al cerro, Cerro Rondón, y era el obelisco Rondón. Ah, coño. entonces ahí luego es cuando quitan eso en el año 1968 y hacen el monumento este de los lanceros de Vargas o los lanceros de Rondón, también conocido. Hay un busto de Rondón también, entiendo, en lo que se conoce como el altar de la patria en el campo Carabobo. Ah, claro. ¿Qué es lo que? Bueno, está estos homenajes póstumos, pero por lo que veo, hay más o son un poco más representativos los que hay en Colombia. Y este asunto también de que se disputaban el origen de Rondón de alguna manera, eso también ocurrió. Hubo un cura llamado Cayo Leónidas Peñuelas, y este carajo aseguraba haber conseguido el acta de bautismo de Rondón allá en el pueblo de Soatá. En Boyacá. Charlero. Sí, entonces, coño, mira, no, Rondón hay aquí, tal. Entonces, años después salió otro historiador colombiano, Roberto Ibáñez Sánchez, Y este carajo fue hasta Sobata de la Valle y dijo que, hermano, pero este no es Rondón, este no es ese Rondón. Incluso ni siquiera se llama Juan José, este se llama Juan Miguel. ¿Qué te pasó a ti? Entonces, bueno. Lo descartó como tenía que ser. O sea, dijo, coño, tú estás inventando, seas embustero, vale. O sea, la historia es la historia, tú no puedes manipularla. O sea, no hagas como va a ser en un futuro. Un huevón ahí de Barinas que te pone a decir que Bolívar y que nació en Capaya. No. Nada de eso. O sea, no se pongan a estar repitiendo mentiras. Los hechos son los hechos. Pero aparte de que los hechos son los hechos, ¿qué más le queda ahora a esa gente bella y hermosa? A todas esas bellas damas, esos panaderías por hacer ahora, Dorian Márquez. Bueno, hacer como hubiese hecho Juan José Rondón y lanzarse de cabeza a, si te gustó este contenido, a darle like. Y también allí, si lo estás escuchando en YouTube, porque nosotros salimos en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube, allí tú te puedes dejar tu comentario. Y entonces, bueno, allí nos cuentas si te lo vacilaste y todo este asunto. También nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eBooks. Y también quiero hacer mucho énfasis, si llegaste hasta aquí, en que en la descripción tanto del video en YouTube como en las plataformas digitales está el link para que ustedes no dejen las preguntitas para Chayanne se llama Elmer. Se loguean allí con su cuenta, rapidito con su cuenta de Google. Eso es, mira, como 30 segundos. Y después me deja tu pregunta y ahí nosotros la vamos a leer y a sacar un episodio respondiéndola. Háblales ahí, mi tío sobrino. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico sobre Juan José Rondón. Me quité ya. Yeah.